En realidad estoy pensando en montones de pueblos en los que pasa esto, pero en San Justo pasa bocha de gente todo el tiempo. La plaza está arreglada, retocada desde hace poco, y aparece allí la gente peleando contra Parex Claucol. Y vos charlaste con ellos junto a Rosaura Barleta el martes en Otras Voces, Otras Propuestas, Luis. Sí, charlamos con Susana Aranda, que es la que está haciendo la huelga de hambre, el ayuno, allí, que se trasladó ahora. Lo va a explicar Susana. Rosaura Barleta le hizo la entrevista el martes pasado. Uh-huh. Bien, la escuchamos entonces a Susana Aranda. Susana, ¿cómo te va? Te habla Rosaura. Buenas noches, Rosaura. Y la verdad que bien no me va, porque ante semejante atropello a nuestros derechos como ciudadanos, es muy grave. Lo que está pasando ahora con nosotros es grave, institucionalmente y a nivel personal, porque estamos siendo sistemáticamente envenenados y nuestra vida no tiene valor para nadie. Entonces, es feo, es bravo estar en nuestros zapatos. Eso es la cuestión hoy por hoy. Y en cuanto a lo que estabas explicando de que el juez Rodríguez corrió la fecha de la mesa de negociaciones, sí, lo corrió, y porque el viernes es feriado administrativo, lo patean para el lunes. Pero la otra respuesta más preocupante es que Verónica Magario dice que tiene las agendas por 2 meses totalmente lleno, y que ella no recibe a nadie y que ella no va a bajar. O sea, nosotros no estamos pidiendo nada que no sea el deber de la señora intendente. No, claro. A ver si ella se despierta de su delirio del poder, y ella está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de ella. Uh-huh. Ese es mi bronca hoy por hoy, estar acá en una campen antes de estar con mi familia, haciendo una huelga de hambre, poniendo todo mal a mi familia, por la inoperancia de los tres poderes, como digo siempre, porque hoy por hoy este acampe sigue acá porque no tuvimos respuesta. Y la gente que tiene que darnos la respuesta están en su casa, cobran su sueldo, no le interesa la vida ajena. Entonces, hoy por hoy voy a seguir con la huelga de hambre, y mañana tenemos una asamblea en los portones de Parex Claucol, donde está el otro acampe con los vecinos, para decidir, porque casi seguro que yo a partir de mañana vuelvo a la huelga de hambre seca. Porque acá, cuando nosotros estamos hablando con todo esto, Claucol sigue facturando y el aire de mi barrio sigue siendo envenenado. O sea, no es que Claucol no trabaja y hasta que se reconvierta o invierta para no contaminar. No, Claucol dice, voy a poner los filtros, pero no se sabe de qué año o qué cuándo, porque en 36 años no lo puso nunca, ¿entiende? Uh-huh. Entonces, eso es nuestro reclamo. Que claro. Si hoy por hoy que Verónica Magari y María Eugenia Vidal cierren la fábrica con goce de sueldo a los obreros hasta que inviertan y pongan los filtros que tenga que poner. Lo que pedimos es que nuestro aire no tenga veneno. Uh-huh. Bueno, Luis, allí escuchábamos a Susana Aranda charlando con Rosaura Barleta el martes en tu programa, a propósito de la situación que se está viviendo con el acampe que continúa y con la huelga de hambre que continúa. Pero tenés otro audio para que escuchemos. Sí, porque justamente ayer esta mujer, la intendenta de La Matanza, tan mediática ella, que está casi en todos los programas estos top periodísticos la noche, Verónica Magario, creo que dije, estuvo en Minuto Uno, el programa del Gato Silvestre, que también está Alejandro Berkovich, compañero periodista. Y bueno, ella sí habló. Perdón, ¿eh? ¿Silvestre no es un compañero periodista? Sí, también, sí. Es un periodista. Es compañero de Alejandro Berkovich. Ahí va. Y bueno, estuvo hablando de toda la situación de la provincia, que esto, que el otro, que bueno, lo que ya sabemos, que se tiran flores entre ellos. Pero ya al cierre de la entrevista, Alejandro Berkovich aprovechó y le metió una preguntita, ¿no? Para ver qué decía ella, que estaba relacionado justamente y casualmente con este tema, ¿no? Uh-huh. A ver qué contestó en un minuto Verónica Magario. Permítame preguntarle algo que no tiene que ver con esto específicamente, pero sí con algo regional, algo local de La Matanza, que es que un grupo de vecinos denuncia contaminación en Virrey del Pino de una fábrica de Claucol. No sé si escuchó sobre el reclamo, creo que hay una huelga de hambre. Le quería preguntar si tiene una posición la municipalidad, si verificó que hay contaminación o no ahí. Sí, lo estamos trabajando hace largo tiempo. No es contaminación específicamente lo que produce. Lo que sucede es que deja sin agua al barrio, es complejo el funcionamiento. Lo que estamos tratando es de proteger a los vecinos y de no cerrar industrias. Pero por supuesto, contaminación no hay. Está claro, esto tiene intervención ya hace bastante tiempo y lo venimos llevando adelante. Gracias, Verónica, como gracias siempre. A muy amable. Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, la que pasó esta noche aquí. Bueno, ya tiene intervención desde hace tiempo, dice Magario. No sabemos qué es lo que tiene intervención desde hace tiempo. Por cierto, que lo que denuncian los vecinos de Virrey del Pino no es que les falte agua, o en todo caso no es solamente que les falte agua, no recuerdo exactamente si les falta agua sí o no. Lo que dicen es que la tasa de muertes por cáncer es ha crecido en los últimos años de manera exponencial. Sí, no, y aparte ella niega que haya contaminación cuando evidentemente los vecinos si están diciendo que hay contaminación. Han tenido ejemplos concretos, porque nadie dice eso, como vos decís. Hay casos concretos de, en la zona, personas con enfermedades graves, ¿no? Pero además, el argumento, vos fíjate cómo hay un punto en el que coinciden, pero contraponiéndose las opiniones, porque Susana Aranda dice que ella lo que está pidiéndole a Vidal, a la gobernadora y a Verónica Magario, acuérdense que Verónica Magario y Vidal son de dos partidos políticos distintos, ¿no? Claro. Magario. Matanza es una de las pocas municipalidades que le quedó al frente para la victoria, el PJ, y la señora Vidal del PRO, hecha y derecha. Uh-huh. Entonces, los vecinos le están exigiendo que cierren la fábrica con goce de haberes de los trabajadores para que ninguno se quede en la calle. Y obvio que se haga cargo o la fábrica o el Estado o en partes iguales pagarle a los trabajadores hasta que se resuelva esto. Y vos fíjate que sin que nadie le pregunte nada, lo que dice Magario es, bueno, pero nosotros también, además de cuidar la salud de la población, tenemos que cuidar que no se pierdan fuentes de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si le obligan, cierran, y eso no le van a obligar a la empresa que por culpa de eso le siga pagando a sus trabajadores. Es un argumento muy muy falaz, y una de las cosas que siempre estos gobiernos plantean, ¿no? Bueno, como por ejemplo, no peleen por aumento salarial porque el problema es que la gente puede perder su fuente de trabajo, ¿no? Porque, bueno, en esta situación, en estos momentos, bueno, es lo mismo. Acá no están pidiendo aumento de salario, están pidiendo condiciones dignas de salud para la población, y le dice, bueno, pero, o sea, a ver, si contamina un poquito, contamina menos, contamina más. Mientras tanto, esperemos, que no sabemos qué estudios se están haciendo tampoco, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, es la gran cuestión con la que siempre los problemas ambientales se dan de bruces, digo, las luchas ambientales, que es que el poder político en general distrae con diferentes estrategias que hacen pensar al resto de la población que estamos ante la presencia de extremistas que no quieren que la gente trabaje, y hippies que quieren estar en el medio del campo con una carpita viviendo de la caza y de la pesca, poco menos, ¿no? Digamos, se intenta llevar al extremo las posiciones de los vecinos, incluso se los llama despectivamente ambientalistas, que habría que discutir si eso merece ser un calificativo, digamos, utilizado de esta manera, pero de todos modos podría decirse que son simples vecinos que comienzan a informarse y que después se vuelven ambientalistas, que en realidad la lucha les pasa por mejorar su vida cotidiana, porque la han sufrido de algún otro modo, ¿no? En fin, es compleja la situación de cómo enfrentar. Ha pasado, digamos, en todos los conflictos que tienen que ver con la lucha contra la megaminería a cielo abierto. Es muy difícil enfrentarse al poder cuando el poder tiene todos los recursos para poder, digamos, utilizar los medios de comunicación y hablar del tema de la peor manera, ¿no? Diciendo todo tipo de barbaridades. Pero bueno. Sí. En este caso coincidió que, bueno, que un periodista se fue y le preguntó, ¿no? Uh-huh. Como para ahí nomás, porque seguro eso no estaba pautado ni lo tenía preparado esta mujer para contestar cualquier cosa, ¿no? Además, como dijo, que está reunida con los que vecinos que vienen teniendo charlas y, a ver, Susana Aranda no está haciendo una huelga de hambre porque tiene ganas, como no tiene nada que hacer en su vida, ¿no? ¿Qué sé yo? Dijo, a ver, ¿a quién podemos joder este año? Bueno, vamos a joder a Verónica Magario, le hago una huelga, ¿no? Claro, cosas claro, así. Claro. Parecería como que fuera así, y sin embargo ellos están diciendo que nunca se reunieron con esta mujer. Uh-huh. En el audio no está, pero en la entrevista que le hizo Rosaura, hay una parte, digo, para cerrar y comentar, que a través de, creo que el fiscal de allí, o un juez que estaba llevando esta causa, estaba prevista una reunión para mañana y resulta que se la postergaron esa reunión, creo que para el lunes, porque mañana no sé qué actividad hay en la municipalidad, o es el día del municipal o alguna cosa de esa, que hay una actividad administrativa que hace que se suspendan aparentemente todas las reuniones, y justo dio la casualidad que esta también se suspendió para de mañana para el lunes. Uh-huh. Así que bueno, igual nosotros este tema lo estamos siguiendo porque lo seguimos tanto en el Enredando como ustedes en los programas de La Retaguardia, y nosotros en nuestro programa también, ¿no? Vamos a seguirlo. Sí, sí, sin dudas. Luis dijo que había sol aquí en la ciudad de Buenos Aires, y es cierto. Pero hasta cuando hay sol es una buena excusa para escuchar, aunque sea una partecita de esta canción de lluvia. The second season I am glowing. You are the sunlight in my growing. So little warmth I felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. Las mañanas. del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham hicieron Led Zeppelin hasta 1981, 80, por ahí, cuando Bonham murió. Preso del reviente. Dejaron unos discos exquisitos, una docena de discos realmente increíbles. Muchos pibes que hoy andan en los garages o en las salas de cualquier punto del país, sabiéndolo o no, tienen mucho de Zeppelin 9.